Hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, en esta ocasión, bueno, se conmemoró el día de ayer, y como cada semana tenemos esta dinámica con ustedes, que es la trivia, que hacemos una pregunta en referencia al tema que vamos a abordar, y el día de hoy queremos que nos platiquen, bueno, que nos respondan, ¿en qué año se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer? Y la línea está abierta para quien quiera participar. Pueden marcar 817-5117 a partir de este momento y hasta las 10:20 más o menos de la mañana para poder dar al aire el nombre de la ganadora o el ganador. Y bueno, ahora sí que entrando en materia del tema que vamos a platicar hoy. El sitio web de Naciones Unidas indica que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo. El Día Internacional de la Mujer, indica la fuente antes citada, se refiere a las mujeres como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX. El tema central para el Día Internacional de la Mujer en este 2017, según el sitio web de ONU Mujeres, es las mujeres en un mundo laboral en transformación, hacia un planeta 50-50 en el año 2030. En este contexto, apenas el 50% de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76% en el caso de los hombres. Es más, una abrumadora mayoría de las mujeres trabaja en la economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados y doméstico, y se concentran en empleos peor remunerados y con menos cualificaciones, con poca o ninguna protección social. Lograr la igualdad de género en el trabajo es indispensable para el desarrollo sostenible. La celebración de las Naciones Unidas, el 8 de marzo, exhorta a todos los actores a dar el paso por la igualdad de género en un planeta 50-50 hacia el año 2030, para garantizar que el mundo laboral beneficie a todas las mujeres. La historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton en Nueva York en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. También se reconocen como antecedentes las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles en el 8 de marzo de 1957 en Nueva York. Y bueno, para platicar sobre este tema el día de hoy tenemos como invitadas a la maestra en ciencias Rosa Aurora Samar Arismendi, quien es directora de protección contra riesgos sanitarios de los servicios de salud de Veracruz. Buenos días, maestra, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Rosy, sobre todo a Radio UV por permitirnos estar con ustedes este día tan significativo. Exacto. Como fue el día de ayer. Y bueno, del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, de la Universidad Veracruzana, tenemos a la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi, quien es encargada del proyecto de educación formal, informal y no formal. Buenos días, maestra. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir este espacio con la maestra Rosa Asamar. Y bueno, esperemos que este momento lo podamos disfrutar. Tres mujeres aquí hablando del Día de la Mujer, pero bueno, creo que va a haber cosas muy interesantes en este día. Muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo la trivia para quienes quieran participar. Es el 817-5117 la línea y pueden mencionarnos en qué año se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. El obsequio del día cortesía de la editorial de la Universidad Veracruzana es un ejemplar del libro El difunto Matías Pascal de Luigi Pirandello. Recuerden 817-5117. Y bueno, desde su perspectiva me gustaría que nos platicaran. ¿Qué opinan sobre esta fecha? Y bueno, en la actualidad, que muchas veces se reciben felicitaciones cuando realmente no tendría que ser así. Yo creo que estoy muy de acuerdo con la maestra Laura respecto a que es un placer estar tres mujeres hablando de un tema tan interesante como es el Día Internacional de la Mujer. Y yo creo que más que una celebración, debería ser una reflexión acerca de la lucha que estamos teniendo día a día todas las mujeres desde aquella fecha en la cual estas trabajadoras lucharon por sus derechos, y que son derechos humanos, que son derechos que de veras debemos de luchar las mujeres, empoderarnos y tener igualdad, sobre todo en un mundo en el cual se ha caracterizado por una masculinidad, ya no hablemos por un machismo, sino por una masculinidad dentro de todos los roles, dentro de los roles políticos, los roles de educación, los roles de empleo, que ese es un punto muy, muy interesante, en el cual pues muchas de las mujeres estamos luchando para poder llegar a esta igualdad. Y bueno, pues este tema de igualdad 50-50 al 2030, pues quisiéramos que fuera día a día y que empezara hoy, ¿no? Yo creo que más que una celebración, es un motivo de reflexión para todos y para todas para poder llegar a este objetivo. Muy bien. Bueno, totalmente de acuerdo en cuanto a la reflexión, maestra, porque yo les voy a comentar, el día de ayer hubo muchos sentimientos encontrados, muchas maneras de pensar diferentes que en las redes sociales me interesó leerlas, porque precisamente dije, bueno, mañana me va a tocar hablar de este tema y voy a ver qué es lo que las demás personas piensan acerca de este día. Me interesaba mucho, pues, leer todas las opiniones, ¿no? Yo tengo la mía propia, lo sé, pero les quiero comentar que muchas decían, con enojo, incluso, con enojo escribían, ¿no? ¿Felicitar de qué? ¿Por qué el 8, no? Más bien, hasta un luto deberíamos de tener por todas esas mujeres que con aventaron, ¿no?, las bombas y las incendiaron y no pudieron salir. Y bueno, y así como esa persona de la que leí esto, leía de otras que así con ensoñación decían gracias. Por eso dije, este día va a ser muy interesante, ¿no? Porque pues por eso somos humanidad. Y tenemos muchas maneras de pensar, ¿no? Cada quien la suya, como dicen, cada cabeza es un mundo. Pero yo me quedé pensando, realmente, habría que felicitar. Todavía nos falta tanto, pero tanto. Y bueno, más adelante vamos a tocar el tema de la educación, ya casi al final, pero yo pienso sí que nos falta muchísimo, en muchísimos aspectos, pero si cada quien empieza a hacer su rol, ¿no? Por ejemplo, uno como madre, como esposa, como compañera, o sea, su rol de mujer, de una manera que vayamos enfilando las cosas como deben de ser. Sabemos que esto no se va a lograr de la noche a la mañana, ¿sí? Sabemos que tenemos capacidades diferentes el hombre y la mujer. Por ejemplo, no nos vamos a poner a pelear porque, ¡ay, déjennos hacer las cosas de los hombres! Eso es diferente, eso es otra cosa. Yo pienso que la base de todo, más que nada más un día de la mujer, porque también encontré en esa red social, encontré cuestiones de muchachos, ¿no?, de compañeros míos de la primaria, secundaria, prepa. No debe ser un día de la mujer, deben de ser todos los días de la mujer. Yo dije, muy de acuerdo, no escribí nada, no felicité a nadie, no le di ningún like a nadie, porque dije, mira, cada cabeza es un mundo, pero sí, disfruté mucho el día de ayer, leer todo eso, ¿no? Y dije, me va a servir, claro, pues, para poder comentar, porque también es bueno, ¿no?, escuchar muchas, muchas opiniones. Yo creo que aquí la palabra que correspondería sería todo basado en el respeto. Claro. ¿Sí? Más que ganarles a los hombres o los hombres a las mujeres y que no, que queremos los derechos. No. No es una lucha ni es una competencia. Simple y sencillamente, no es que sea hombre o mujer, es que somos seres humanos. Por eso les dije, derechos humanos. Exacto, somos seres humanos. Por los derechos humanos de las mujeres. Exacto, más bien. ¿Sí? No estamos pidiendo un campo, no estamos pidiendo. Claro. No estamos ni queriendo quitarles a ellos lo que ellos hacen. Sabemos que somos y tenemos capacidades diferentes todos y somos diferentes. Somos diferentes de todo a todo. Claro, maestra. Entonces, lo que sí es, si nos basamos en el respeto, claro, si nos basamos en la igualdad, a hay mucho que hacer. En la igualdad como humanos. Como humanos, sí, mi formación maestra es desarrollo humano. Sí, entonces yo en esta mesa voy a defender muchísimo al ser humano. Es a lo que vengo. Yo dije, vengo bien puesta a defender mi formación, que es desarrollo humano. Así es. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Exactamente. Sí, bueno, aquí, aquí como vemos, es importante esta parte que se menciona, que nuestras invitadas han estado, pues, como repiten esta parte, de, es la reflexión de la lucha, ¿no? No es, digo, si bien, bueno, también se agradece una felicitación, ¿no? Tampoco estamos peleadas con esto, pero sobre todo es como hacer esta reflexión de saber, bueno, en qué lugar estamos actualmente, ¿no? Y sobre todo, yo creo que más que una felicitación, como dice él, es más bien la reflexión de qué estamos haciendo para poder llegar a tener este respeto. O sea, qué es lo que están haciendo las personas que nos felicitan para que nosotros tengamos el respeto y para que nosotros de veras tengamos la igualdad en los derechos humanos, ¿sí? Entonces, yo creo que estoy también muy de acuerdo con la maestra en el sentido de que nos falta mucho por celebrar. O sea, para llegar a una celebración necesitamos a pasos agigantados hacer muchas acciones para que tengamos una igualdad de derechos y de derechos en la educación, en la salud, o sea, en el acceso a los servicios de salud. En muchas cosas. En muchas otras cosas que realmente por ser mujeres se ha ido... Ha habido una brecha de desigualdad bastante amplia. Uh-huh. No, y no se está pidiendo, como por ejemplo en este caso, el como por qué se conmemora, ¿no? En este suceso que se dio ahorita les digo el dato, en 1908 exactamente con estas mujeres que trabajaban en la fábrica. No se pide nada a lo que no se tenga derecho. Uh-huh. Somos seres humanos. Tenemos los mismos derechos que los hombres para pedir que se nos respete, para pedir trabajos de la misma manera remunerados. Exactamente, ¿no? Trabajo igual, salario igual, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, así tan sencillo como eso. A trabajo igual, salario igual, no, claro. Por la condición de ser mujer debemos de tener un salario menor, ¿no? Ese es un punto muy importante dentro de... Y bueno, qué bueno que en este año ese fue el tema, ¿no? El tema laboral en la mujer, o sea, hacia una igualdad en el trabajo en la mujer. Sí. Entonces, yo creo que eso es una parte muy, muy interesante en la que tenemos que trabajar todas las mujeres, pero también todos los hombres, todos aquellos que nos felicitaron tienen que reflexionar acerca de esto. A ver, ¿qué estoy haciendo para respetar a las mujeres, para darles el valor que tienen como seres humanos? ¿Sí? Que yo veo avance en esa parte que está mencionando, maestra. Yo veo avance en las generaciones más jóvenes, ¿sí? Ya vivieron otro momento diferente, o sea, como que por ahí va la cosa, ¿no? Yo lo veo en mis hijos, por ejemplo, y sí veo avances en cuanto a la posición que le dan a la mujer, y me encanta la idea, ¿no? Pero también es mucho la forma en que uno va educando a sus hijos. Por eso dije, más al rato vamos a hablar ya mucho de profundos en el tema de educación. Sí, vamos a hablar de toda la educación, ¿no? No nada más es lo académico, es muchas cosas, es educación en todos los sentidos, ¿no? Y precisamente ahorita que menciona la maestra Laura, pues estas nuevas generaciones que ya se ve una modificación en la forma de pensar, de tratarse, ¿no? De dar este respeto a las personas, a las mujeres o a las personas que tengan capacidades diferentes. ¿Consideran ustedes que esto ya se ha empezado a ver como un cambio en la perspectiva de la sociedad o todavía hay como ciertos hoyos en los que todavía no hay esta igualdad? Pues como bien decía, las nuevas generaciones sí están tomando este cambio, están viviendo esta transición, porque realmente es una transición, están viviendo una transición porque, bueno, un dato muy interesante es que el 17% de las mujeres, el incremento de mujeres que son cabezas de familia ha sido del 17% en 1990 al 24% en 2014, quiere decir que en 25 años aumentó 9.1 puntos porcentuales las mujeres cabezas de familia como proveedoras. como con el papel de proveedoras. Y esto cambia mucho el paradigma de los hombres y el paradigma de cómo las nuevas generaciones se tienen que ir adaptando a la inserción de la mujer en la vida laboral y en la vida intelectual y en la vida en general, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esta transición, estas nuevas generaciones la están tomando de mejor manera que las generaciones anteriores. Todavía hay muchos vacíos o muchas brechas que tenemos que cubrir. Todavía no llegamos a la igualdad, por ejemplo, en los campos laborales, en que seamos igualitarios, el mismo número de mujeres que de hombres en puestos directivos. Uh-huh. Todavía no los tenemos muy, muy claros. Por ejemplo, algunos partidos políticos han intentado hacer esto, pero siempre poniendo a la mujer en el segundo lugar. Por ejemplo, en algunos partidos políticos van los dirigentes hombres y las suplentes son las mujeres, ¿no? No, al revés. No, exactamente. Entonces, no es una igualdad como tal, es una igualdad numérica, no es una igualdad de género, ¿sí? Yo creo que todo esto, poco a poco, lo tenemos que ir labrando y lo tenemos que ir lo tendremos que ir haciendo. ¿Y cómo? Pues solamente mediante la educación. La educación, como decía la maestra, la educación es muy, muy importante en este aspecto, ¿sí? La educación, y no nada más la educación formal o la educación escolar, sino una educación que viene más allá de esto, la educación familiar, la educación de un entorno. Bueno, yo no puedo hablar más de educación. No, sí, ¿cómo usted, no? Y usted, más ahorita que no puedo ni hablar. Que tiene. Mal, pero yo estoy sí. Consciente de que las nuevas generaciones sí están abriendo brecha y están haciendo el camino hacia eso, ¿no? Esperemos que las próximas generaciones sí logren este 50-50, ¿no? Pues yo tengo mucha confianza en ese punto, maestra, porque la verdad tengo muchísimos sobrinos, ¿no? Uh-huh. Y muchísimos sobrinos muy jóvenes, y yo veo en ellos cosas diferentes, uh-huh, a las que vivimos nosotros. Claro. Yo estoy hablando ya de 60 años, de los de 60, de los que ya tenemos esa credencial dichosa. Y bueno, yo veo mucho la diferencia, uh-huh, ¿no? Y me da gusto que, uh-huh, aunque sé que no va a ser así tan rápido como uno quisiera, pero me encanta verlos, oírlos a los sobrinos, a los hijos, ¿no? En esos pequeños, muy pequeños cambios, pero que yo sé que van a ser algún día decisivos, ¿no? Para lograr todo lo que pues quisiéramos, ¿no? Como mujeres. Claro. Y además tengo muchas, muchas sobrinas y entre ellas se dicen guerreras, ¿no? Y yo, bueno, una felicitación para esas guerreras, ¿no? Y así como ellas se nombran guerreras, yo oigo a muchas que se nombran guerreras, pero también un poco pienso, ¿no? En esa definición y digo, calma, tampoco, las guerreras también nos cansamos, las guerreras también nos enfermamos, o sea, no querramos tampoco acabarnos todo en un momento, ¿no? Uh-huh. Tenemos que irnos paso a paso y en el afán a lo mejor por demostrar que podemos hacer o ocupar puestos que los hombres tienen y que tenemos derecho a esa igualdad de puesto, a veces damos alma, vida y corazón porque nos tomen en cuenta, y digo yo, bueno, ¿y qué necesidad precisamente de andar como guerreras todo el tiempo? Si puede ser tan normal, y que tú lleves una vida, exacto, tranquila como el hombre, ¿no? Que se levanta, se baña, se rasura, etcétera, etcétera, y uno corre el café. Pero, por ejemplo, yo lo veo también en mi casa, y ya van agarrando la onda, se puede decir, ¿no? Los maridos, yo lo oigo con mis amigas también, ya se levantan, ponen el cafecito, te ayudan, miren, hoy me hicieron mi torta. Sí, o sea, es poco a poco, pero también debemos de tener conciencia, ¿no? Que mucho, mucho, esos movimientos también feministas un poquito como que han desvirtuado, ¿no? Un poco lo que es lo de la mujer, porque en ese afán de quererles ganar a los hombres, y no se trata de eso. No estamos en competencia. Repito, no es competencia, no es lucha. Yo creo que una de las partes importantes dentro de esta igualdad que estamos buscando es el hecho de que también los hombres reflexionen y entiendan esta igualdad. Poco a poco lo han ido comprendiendo, por ejemplo, con esto, es así como muy chistoso eso de que te estoy ayudando a lavar los platos, pues la casa es tuya también. Casa es de los dos. Exactamente, no me estás ayudando a mí. Estamos haciendo un hogar, estamos construyendo un hogar, entonces el hogar es de los dos, ¿no? Claro. Creo que ese tipo de reflexión, ese cambio de paradigmas, ese es el que tenemos que ir construyendo. Ahí está la palabra, cambio de paradigma. Tenemos que ir construyendo poco a poco para que podamos nosotros entrar ya a lo que no es una lucha, como ustedes dicen, sino a la igualdad, de los derechos. Sí, luego no falta por ahí el que te dice, ¿no? Es que las mujeres están hechas para sufrir, le digo. Miren, yo nada más no me enojo, no me pongo así. Y hay algunos que inclusive piensan que, por ser mujer, es que, no, es mujer, los cambios hormonales. Bueno, que no existe la testosterona, ellos también tienen hormonas. Claro. O sea, diferentes hormonas, pero tenemos hormonas. Pero todos tenemos cambios, claro que sí. Entonces, yo creo que todo este rompimiento de paradigmas lo tenemos que ir haciendo poco a poco. Y por eso es que el día 8 de marzo debería de ser un día de reflexión. Un día de reflexión general, hombres y mujeres. Es que así tiene que ser. Rompamos paradigmas. Mujeres. Empecemos a abrirnos más y vernos como humanos, como personas igualitarias, que tenemos los mismos derechos y que tenemos, obviamente, también las mismas obligaciones, ¿no? Claro. Sí, exacto. Es aquí ver que todos tenemos las mismas capacidades, uh-huh, y que todos podemos tener acceso a lo mismo, ¿no? Viéndolo decía la maestra, no se trata de pelearnos para tratar de hacer lo que los hombres hacen, ¿no? Uh-huh. Tenemos una estructura diferente y tenemos otras cualidades que los hombres no, y no es, uh-huh, tampoco por presumirlas, ¿no? Así ellos es. Tienen fuerza, pero nosotros tenemos otras situaciones. Mira, que podemos tomar en cuenta. Es como, ¿no?, aceptar al otro, uh-huh, tal y como es. Si yo te acepto a ti tal y como soy, tú me aceptas a mí tal y como soy, yo me voy a dar cuenta que tú puedes hacer algunas cosas muy bien, otras no te salen muy bien, pero igualmente yo puedo hacer esto, te ayudo en esto otro, cada quien, ver las capacidades de cada quien y aprovechar los recursos, ya sea mujer, hombre, aprovechar los recursos de cada uno para poder, pues, llegar a las metas, ¿no?, que uno se plantea y poder, digamos, buscar de alguna manera esta igualdad, pero, uh-huh, en el sentido que ya comentamos anteriormente, esa igualdad, ¿no?, del ser humano. Uh-huh, exactamente. Vamos a ir a una pausa, pero bueno, vamos a regresar con un punto que se abordó en esta parte, que es en el aspecto laboral, ¿no? Uh-huh. Cómo, a pesar de que se ha ido avanzando, ¿no?, y en la parte legal también ya se ha ido avanzando, ya se está haciendo algo al respecto, pues todavía hay situaciones que se tienen que abordar en este sentido. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo la trivia del día, que nos mencionen en qué año se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. La línea ya está abierta al 817-5117. Vamos a una pausa y regresamos. Suerte de conocer hace unos meses a mujeres colombianas que se han convertido en un referente para mí. En uno de esos encuentros que tuve, algunas de ellas me recordaron esta canción que yo compuse hace tiempo y que habla de la mujer, porque en la vida de todos nosotros las mujeres siempre han sido muy importantes. Nos han dado la vida, nos han ayudado, han hecho que nuestro mundo cada día empezase y volviese a girar. Y así se llama la canción, La mujer que mueve el mundo con sus manos, y que a mí me gustaría dedicarosla a todos vosotros que hacéis precisamente eso cada día, conseguir que este mundo siga girando. La mujer que mueve el mundo con sus manos, no descansa, no tiene calendario, y hace girar el día a su compás, y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo, es tan joven que no entiende de sexo, y tiene mil colores en la piel, y tiene mil dolores en su ser, y tiene mil deseos por cumplir. Por ejemplo, todo el mundo con su boca. No se deja milanar por la derrota. Y habla y tiene tanto que decir. Y habla hasta encontrar la solución. Confiesa su temor y su pasión para sobrevivir. Ojos, ve tan solo la vida de reojo y quiere ser la novia en el altar y quiere ser el pobre en el portal. La mujer que mueve el mundo con sus sueños de ilusiones va pintando los empeños y sueña con llegar a ser mejor y sueña con un mundo sin verdad. Se puede cambiar de esta realidad. Sí, por ejemplo, ser feliz. Solo para regresamos a Naturalmente Universitario, llegale, aquí estamos. Hoy estamos platicando sobre el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Y como comentábamos al inicio del programa, el lema que está utilizando ONU Mujeres para pues esta conmemoración en este año 2017 es las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 para el año 2030. Obviamente es un trabajo que se tiene que hacer desde ahorita para poder llegar a esta situación. Y bueno, como pues en muchos lugares se ha visto, ¿no?, esta parte de que, bueno, las mujeres están trabajando, hacen la misma función que los hombres, pero no tienen la misma remuneración económica, no tienen los mismos derechos, ¿no? Me gustaría platicar, bueno, desde su perspectiva, ¿cómo ha sido su la parte laboral, ¿no? ¿A qué se han enfrentado en este sentido? Y sobre todo, ¿qué retos pues han enfrentado en este camino, ¿no?, de la parte laboral. No sé quién empieza. Yo, bueno, realmente para mí la parte laboral ha sido una parte bastante difícil, sobre todo en la época en que me tocó empezar. Yo estuve 32 años en los servicios de salud de Veracruz. Hoy regreso nuevamente a los servicios de salud de Veracruz. Afortunadamente ya han cambiado mucho las cosas, pero en un inicio no fue así. En un inicio, aunque yo tenía un puesto directivo dentro de los servicios de salud, la igualdad del sueldo no era la misma. Aunque yo tenía un cargo, había personas que tenían el mismo cargo que yo, hombres que tenían un sueldo mayor. Yo creo que esa parte ha sido bastante, bastante difícil, independientemente de que, como hace rato mencionaba la maestra, nosotras como mujeres, hemos también aceptado muchos roles que nos han cargado el doble o al triple nuestro trabajo, porque no nada más trabajamos en esta parte de igualdad. No nada más estamos trabajando para obtener un sueldo, ser cabezas de familia y demás, sino también estamos sosteniendo una casa, sosteniendo con un trabajo no remunerado, que ese es el punto importante, un trabajo no remunerado que decía mi abuelita, que no se ve, pero que el día que lo haces todo el mundo lo nota. que es el trabajo doméstico, el trabajo de criar hijos, de ser mamá, de darles de comer, de todo lo demás, un rol que se ha estigmatizado ser exclusivo de la mujer y que gracias a Dios actualmente ya poco a poco el hombre está tomando este rol de estar apoyando, sino haciendo lo que le corresponde hacer con una mira equitativa, ¿no? De todo esto. Uno de los puntos interesantes que me ha tocado en esta segunda parte de estar en los servicios de salud de Veracruz es que curiosamente para venir aquí me puse a revisar quiénes éramos las mujeres que estábamos actualmente en esta nueva administración en los servicios de salud, y con agrado les digo que estamos 50-50. Uh-huh. 50-50 de que el 50% de las mujeres, de las personas que toman las decisiones en salud, somos mujeres. Y es impresionante porque, bueno, en el caso, les voy a comentar, en el caso nosotros tenemos a todo lo largo y ancho del estado, tenemos 11 jurisdicciones sanitarias, de las cuales 6 son comandadas por mujeres. Entonces, ahí vamos más del 50-50. Y yo creo que ese es un cambio muy, muy interesante. Ese es un cambio de paradigma, ese es un cambio muy importante dentro de lo que es actualmente la función pública dentro de como mujeres trabajadoras. Y por otra parte, el estigma laboral de ser mujer. El estigma laboral de que tú, y sobre todo si eres mujer y tienes un cargo directivo, de que tú algo debiste de haber hecho que no fue con tu cabeza que llegaste a ese lugar, ¿no? A ese punto quería yo ir. Exactamente. Porque ¿sí? desgraciadamente también algunas mujeres contribuyen a eso, ¿sí? O sea, que te lo esté diciendo también una mujer, o sea, algo debiste hacer para ocupar ese puesto, ¿no? Eso, híjole. En primera ofende, pero también te da coraje, ¿no? Porque dices, me ofende y me da coraje de un hombre, pero que venga de una mujer, o sea, se supone que eres mujer como yo, vaya. Esas son las cosas, ¿no? Y que nos tenemos que apoyar, ¿no? Ándale, que nos tenemos que apoyar una a otra y adelante, no echarnos para adelante. De veras, yo recuerdo mucho una frase que no recuerdo muy bien quién la dijo, no sé qué funcionaria la dijo, pero dijo, mujeres comemos mujeres, y realmente no deberíamos de comer mujeres, o sea, las mujeres nos deberíamos de estar apoyando unas a las otras, no hablando de nosotras, claro. Mal, sobre todo cuando sabemos que el campo para que el llegar a ocupar estos puestos y el llegar a estas instancias, pues no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, porque estamos nuevamente, o sea, tratando de integrarnos en un mundo de hombres, un mundo masculino, un mundo donde la masculinidad predomina. No quiero decir el machismo, sino la masculinidad como tal. Entonces, yo creo que esa parte es muy, muy importante. Creo que las mujeres tenemos entre todas también que respetarnos. Yo creo que este día de reflexión debe de ser para todos. Para todos, para claro. todos, mujeres y hombres. ¿Qué estamos diciendo nosotras de nosotras mismas? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotras por nosotras mismas? ¿Y qué están haciendo los de alrededor? ¿Y qué estamos haciendo con los de alrededor para que podamos tener esta igualdad de derechos, ¿no? Y en el campo laboral es muy, muy, muy importante esto, ¿eh? Muy importante. Las primeras que critican son las mujeres, efectivamente. O sea, no sé si por envidia, por cuestiones, no sé, ¿por qué nosotras mismas nos desacreditamos? Es realmente una tristeza, ¿eh? Una tristeza que en lugar de apoyarnos y de estar de manera conjunta, pues siempre hay alguien que nos dice algo malo, ¿no? Pero yo creo que en este campo, les digo de veras con agrado, que me da muchísimo gusto que en este momento seamos, inclusive más, déjenme decirles que en la dirección, las 4 personas que llevan los puestos directivos, por así decirlo, somos mujeres. Son una directora y 4 subdirectoras. Y es la primera vez en la historia de la protección contra riesgos sanitarios, que hay una mujer a cargo. Yo creo que eso habla muy bien de quienes están planeando el futuro de un estado, ¿no? Yo creo que poner en manos de una mujer, pues, habla de que vamos dando un paso más a la igualdad, ¿no? Rumbo a este objetivo del 50-50, ¿no? Sí. Sí, bueno, como lo mencionaban ahorita, ¿no? Esta parte en este mundo masculino en el que habitualmente a la mujer pues se le asigna el rol de estar en casa, de cuidar a los hijos, de atender situaciones de casa, y no se les percibe o no se les quiere percibir como unas proveedoras, sin que eso signifique que no lo puedan ser, ¿no? También, pues, muchas de ellas tienen que cumplir doble, triple jornada laboral, ¿no? Y muchas veces no hay una remuneración, para estos salarios, ¿no? Bueno, perdón, para estas actividades, como lo mencionaba ahorita la maestra, ¿no? Cuando no haces algo de la casa sí se nota, pero cuando lo haces nadie lo percibe, ¿no? Es pues voltear a ver las actividades que hace la mujer y que se note que las puede llevar a cabo de la misma o de forma que los hombres lo hacen. Y precisamente, bueno, como tenemos hoy invitadas, pues, en cuanto a salud y educación, y pues parte de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 3 menciona que garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades es parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Señala que aproximadamente la mitad de las mujeres de países en vías de desarrollo carecen de asistencia sanitaria en la actualidad, siendo la desigualdad de género una de las principales barreras que enfrentan para acceder a servicios médicos. Maestra, me gustaría que platicara sobre esto, y hay un ejemplo que precisamente nos quiere mencionar, sí, sobre mencionar esto. Acerca de esto. Efectivamente, el número de trabajadoras y familias sin acceso a estas instituciones en salud en México en el 2013 era aproximadamente 11.4 millones de personas, ¿sí? El 62.9% de la población trabajadora femenina no tiene un acceso a los servicios de salud. Y realmente se han hecho muchas, y esto tiene que ver mucho con el tema de este año de la ONU, en relación a que es en el campo laboral en donde las mujeres reciben, dentro de sus prestaciones sociales, la prestación de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al no tener una remuneración económica de su trabajo, al tener una baja remuneración económica, obviamente no tienen un acceso igualitario a los servicios de salud. Se han hecho muchas políticas al respecto, se ha implementado el Seguro Popular, que ese es un punto muy importante. La verdad es que encomino a todas las mujeres que no tengan una seguridad social, que se afilien, porque realmente es gratuito, y con esto ellas pueden tener el acceso a los servicios de salud. Esto es muy, muy importante. Se están haciendo ya campañas para la afiliación y la reafiliación al Seguro Popular, para que aquellas personas que no tienen un sueldo, y sobre todo aquellas mujeres que no tienen un sueldo remunerado, pues puedan acceder a los servicios de salud de manera igualitaria, porque realmente es muy importante la salud de las mujeres, porque las mujeres somos muchas veces las cabezas de la familia, y las enfermedades que nos aquejan pues son muchísimas, ¿no? Otro punto muy importante es que precisamente el día de ayer se puso en marcha el programa Mujer Veracruz Sana, ¿sí? Mujer, pero no, Veracruz Sana, o sea, que esté sana de veras. Y este programa consta de unos convoys que están visitando, van a visitar las 11 jurisdicciones sanitarias y algunos municipios en donde el acceso a los servicios de salud ha quedado muy, muy, muy limitado. ¿Qué es lo que lleva estos convoys? Llevan mastografías, llevan análisis clínicos, llevan pues tratamientos, algunos de obesidad, sobrepeso, les dan pláticas a las mujeres, pero sobre todo les dan la atención médica que requieren y necesitan. Este programa de Mujer Veracruzana acaba de ser lanzado el día de ayer por el gobernador del estado y el secretario de salud, pero va a abarcar todos los rincones del estado, y yo creo que esto es un punto muy, muy interesante por el papel que se le está dando y por el acceso que se le está dando a la mujer, como para cerrar esta brecha de que este número de mujeres que no tienen un acceso a los servicios de salud puedan contar con él. Eso es muy importante. Yo creo que entre las políticas públicas se vayan encaminando más hacia cerrar esas brechas de desigualdad, podemos solventar muchos de los problemas que tenemos actualmente. Van a ser gratuitos, es gratuito completamente, se empezó en Veracruz, pero va a estar en muchos de los municipios. Les daremos después un rol de en dónde están para que también nos apoyen, para que acudan las mujeres, porque ese es otro punto muy importante. Las mujeres no acuden a los servicios de salud por muchas cosas. En primera, por falta de tiempo, porque están muchas hasta por cuestiones religiosas, culturales. No las deja el marido. Llegamos al punto, ¿verdad? Porque muchas mujeres no se hacen un Papá Nicolau. ¿Sí? No se hacen un Papá Nicolau. Porque muchas mujeres no se hacen una mastografía. Así es. ¿Sí? Y a veces los programas son muy buenos, como este que está mencionando. La idea me parece fabulosa. Ahora, en la práctica, habría que hacer otro tipo de trabajo con las comunidades también, ¿no? Con trabajar con esas mujeres, empoderarlas. Empoderarlas y decirle, tú tienes derecho a la salud, tú tienes derecho a estar bien. Es tu persona, es tu cuerpo. Y sobre tu cuerpo, tu mano. Porque a veces pierden hasta la vida por no ir a tiempo a esos servicios de salud. Y dices tú, ¿cómo es posible que a estas alturas haya gente que muera, que no vaya, o sea, que fallezca, pero que no vaya precisamente a atenderse? No, pues porque el marido no me deja, ¿no? O el padrecito dice que no debo de ir allá, y digo yo, bueno. Exactamente. Yo creo que esa parte es muy, muy importante, y aquí ya es un binomio, es también educación y salud. Yo creo que es un binomio que no se puede separar, es un binomio que realmente debe de estar completamente muy, muy vinculado, porque entre más empoderemos a las mujeres con educación. Sí, con educación. Con salud. Con todo esto vamos como que en el camino correcto de esta igualdad, ¿no? Yo creo que. Y bueno, precisamente siguiendo en el tenor de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 4 es educación de calidad busca lograr una educación inclusiva y de calidad para todos. Se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y los niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para el año 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a la educación superior de calidad. Y en ese sentido, maestra, bueno, me gustaría que platicáramos sobre este objetivo. Vamos primero a ver cuál es el objetivo. En este caso, ¿no? En educación de calidad es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Bueno, voy a hacer un poquito así como de historia, me voy a brincar tantito y de manera muy personal. Cuando yo era niña y me preguntaba, ¿no? ¿Por qué mi papá sí tenía una carrera universitaria? Y mi mamá no, ¿no? Y cuando me cayó a mí el 20 de eso, dije yo, bueno, ¿y por qué? Entonces, le pregunté a mi mamá, ¿no? Mamá, ¿por qué tú no tienes una carrera universitaria? ¿Y por qué tus hermanos son doctores? O sea, ahí en esa familia, en la familia de mi madre, eran 5 mujeres y 4 varones. Y resulta que nada más los varones, mi abuelo les dio educación únicamente a los varones. Y a las mujeres solamente, pues, corte y confección, cocina, ahora sí, el arte de cocinar. Decían actividades propias de la mujer, ¿no? O sea, hasta le ponían propias, o sea, como si no se pasara. De la mujer, sí. Exacto, y bordado, para eso, pues, un estuche de monerías, las tías y la mamá, ¿no? Pero se me hacía así como increíble. Yo decía, ¿cómo que nada más mis tíos pudieron estudiar una carrera universitaria? Entonces yo que era, bueno, y sigo siendo, creo, es mi carácter, así como que en defensa de la mujer decía yo, bueno, a ver, y fui y le pregunté a mi abuelito, ¿no? Abuelito, ¿por qué nada más le diste carrera a mis tíos y a mi mamá no le diste a mis tías? No, pues porque son mujeres. Con la mayor naturalidad me contestó. Entonces, bueno, me remití a eso porque exactamente en aquellos tiempos así nada más era. En educación también estamos cambiando, es cierto, estamos avanzando, pero también nos falta muchísimo que hacer. Aquí dice, ¿por qué es importante la educación? Y el objetivo 4 dice, es la clave para poder alcanzar muchos otros objetivos de desarrollo sostenible. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. Y aquí vamos con otra cosa, ¿no? El ciclo de la pobreza. Sí, pero nos enfrentamos también a muchas otras cosas, ¿no? Sí, la educamos la mayor gente posible que se pueda, ¿no? Los sectores, todo, pero erradicar la pobreza, bueno, hay muchas cuestiones aquí que tendríamos que revisar de fondo, claro, ¿no? Tengo aquí un dato muy interesante relacionado aquí a educación. Dice que un año adicional de educación puede aumentar el futuro ingreso de una niña hasta en un 25%. Imagínense nada más, un año extra, ¿eh? Un año adicional en la educación de las mujeres puede aumentar el futuro ingreso de una niña en un 25%. Entonces la educación también como una parte fundamental dentro de lo que es el ingreso familiar en este combate a la pobreza sentido, pues es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, ya tiene un tiempo, ¿no? Incluso yo vi alguna película con Jack Nicholson donde inventaron eso de los padrinos para los niños, ¿no? Erradicar la pobreza y darles educación. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de poder hacer algo con la educación de esos niños que están también tan desprotegidos. Y es importantísimo que tengan educación porque, bueno, la educación te da, de alguna manera, también poder, pero no hablo del poder como poder nada más, sino hablo de ese poder de sentirte segura y avanzar hacia adelante y decir, si yo me educo, si yo... puedo tener todas las herramientas para salir adelante y erradicar la pobreza, aunque sea de uno en uno, pero ahí vamos, ¿no? Yo creo que ese binomio salud, no puedo pedir salud y educación empodera a las mujeres. Empodera a las mujeres. Tenemos aquí una notita de Reina Morales que dice que excelente que el CENDIU reflexione sobre la mujer y está de acuerdo con la misma, apoya todo el contexto y quería decir un poema sobre la mujer, pero no se pudo. Si gusta, le vamos a dar un correo para que ella nos los envíe y bueno, posteriormente yo creo que sería interesante que lo difundiéramos. Sí, gracias. Nos había unos problemitas aquí con la línea, pero bueno, voy a dejar el correo institucional con las chicas que nos apoyan en la recepción para que en cuanto la señora Reina Morales pues nos pueda mandar este correo y en la siguiente semana sin falta bueno lo vamos a dar al aire para terminar como con este tema. Pues casi estamos por empezar a cerrar el programa. Me gustaría que nos dieran alguna conclusión, algún mensaje a la comunidad universitaria, que bueno, este programa no solamente lo escucha la comunidad universitaria, lo escuchan todas las personas que tienen esta oportunidad y que sobre todo están pues siempre muy al pendiente de Radio Universidad, y pues algún mensaje que quieran mencionarles. Pues el mensaje principal en relación a este día, en este Día Internacional de la Mujer, y más que nada, más que al Día Internacional de la Mujer, sino a la reflexión sobre la igualdad en los derechos humanos en general, es el que hay una parte fundamental en la que tenemos que seguir trabajando y que nos va a permitir esta igualdad 50-50. Partes fundamentales son educación, partes fundamentales son acceso a la salud y una parte muy, muy, muy importante es la transformación de estos paradigmas que durante mucho tiempo se han venido manifestando y que poco a poco hemos ido rompiendo en este camino, porque realmente es un camino el que tenemos que seguir para poder llegar a este trato igualitario, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, totalmente de acuerdo con la maestra y yo podría agregar aquí que tenemos que creer en lo que hacemos. Esa es una parte fundamental, ¿no? Tenemos que creer en lo que hacemos y ya estamos haciendo, porque yo digo, y sí me permito hablar por más gente, porque yo lo he visto, yo platico mucho con mis amigas, tengo diferentes grupos, y en los diferentes grupos nos vamos dando cuenta cómo las cosas sí van por ahí, ¿no? Sí van cambiando, sí van en el camino. Entonces, pues mi conclusión es que basado en el respeto, todo es posible. Todo es posible y yo siento que sí va a llegar ese día. No sé si voy a verlo, pero yo tengo confianza en que sí. Me pondré especial atención en la salud y en la educación, como dijo la maestra, que son dos partes importantes para lograr todo esto de la mujer. Y bueno, aprovecho también para felicitar y saludar a todos los hombres que también ya están en este camino, que como dice ella, no es que nos estén apoyando, es que están ya haciendo su parte, ¿no? Como parte de este hogar, ese trabajo, porque también en el trabajo ya, ya hay hombres, ¿no? Que están viendo, ¿no? Que pueden las cosas cambiar y ser iguales, o sea, tú eres tan capaz como yo, a lo mejor hasta eres más capaz, ¿por qué no te dieron ese puesto a ti? Sí, ya hay quien reconoce cosas así, entonces eso es la verdad de felicitarlos también, ¿por qué no? No los queremos hacer a un lado, eso que quede muy claro, o sea, es nuestro complemento el hombre, ¿por qué no? Así estamos hechos biológicamente, sí. ¿No? Entonces, pues una felicitación y de antemano a las mujeres, ¿no? Por el día, pero no felicitándolos por el día, no felicitándolas por el Día de la Mujer, sino por precisamente todas aquellas que también pensaron en una reflexión en este día, ¿no? Uh-huh. Y por todas esas mujeres que perdieron la vida en ese día, pues yo más que nada es una reflexión para ese momento tan duro que tuvieron que vivir. Y nada más pedirles de favor a todos los universitarios que nos están escuchando y a los no universitarios que nos están escuchando, que cuando sepan o que cuando nosotros, bueno, les vamos a pasar la lista de donde vean estos convoys de Mujer Veracruzana, nos apoyen y nos ayuden a que el mayor número de mujeres acudan. Realmente esa es una labor muy interesante, que nos apoyen a que acudan las mujeres, porque con esto nos están ayudando a precisamente cerrar esta brecha del acceso a los servicios de salud, sobre todo para la mujer veracruzana. Claro que sí, maestra. Pues agradecemos a nuestras invitadas el haber participado el día de hoy sobre este tema tan interesante e importante en la actualidad, que es el Día Internacional de la Mujer. Agradecemos a nuestros radioescuchas y agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a... Thank you.